Comienza la polca y aquí la tocamos con amor al Pirulo y a su estancia vieja que alguno el Crancho bautizó. Esa estancia era hospitalaria y a ninguno nunca le negó unas jergas pa' pasar la noche y una palometa puesta en el gran fogón. Y allí estaba siempre el Gato Viejo y estaba Don Víctor y su acordeón. Y el patrón Pirulo se arrimaba con su doble hilera que era su corazón. Y el paraje cerca de Piedra Sola con el zapatero rezongón. Cuando las crecidas lo alteraban, les ponía un monte a su disposición. El Carancho, estancia inolvidable, que a su pionada respetó. A nadie lo echaron al camino, siempre hubo respeto, canto y buen humor. Esta polca guarda, corazón del fuelle, una historia linda de amistad. Sírvase Pirulo quien con vida el vino le ofrece de la hospitalidad. Aquí la tocamos con amor al Pirulo y a su estancia vieja que alguno el Carancho bautizó. Esa estancia era hospitalaria y a ninguno nunca le negó unas jergas pa' pasar la noche y una palometa puesta en el gran fogón. Esta polca guarda, corazón del fuelle, una historia linda de amistad. Sírvase Pirulo quien convida, el vino le ofrece de la hospitalidad.